tu semblante, la cara más bonita que jamás pude ver. Solo con mirarla a los ojos ya me tiene loquito, no sé qué puedo hacer. Hace tiempo que la conozco, pero nunca me atrevo a confesarle mi amor. Vive solamente en su mundo, no tiene interés en conocer el amor. Ella es una cometa blanca, de noche la ves. Se mueve entre las nubes, no quiere creer que la sujeta un sueño con un cordel. Ella es hermosa y elegante, brillante a la vez. Coqueta y misteriosa la quiero tener. Ponerme por las noches solo a sus pies. Ella es mi amor, de noche y de día. Corazón, quiero, quiero. Quiero decirle la quiero, pero estoy sintiendo que me falta valor. Quiero que comprenda que sueño todas las noches con su corazón. Sueño que duerme en mi cama, que viene y me abraza, son cosas de amor. Me tengo que decidir si quiero no tener su amor. Ella es una cometa blanca, de noche la ves. Se mueve entre las nubes, no quiere creer que la sujeta un sueño con un cordel. Ella es hermosa y elegante, brillante a la vez. Coqueta y misteriosa la quiero tener. Ponerme por las noches solo a sus pies. Ella es una cometa blanca, de noche la ves. Se mueve entre las nubes, no quiere creer que la sujeta un sueño con un cordel. Ella es hermosa y elegante, brillante a la vez. Coqueta y misteriosa la quiero tener. Ponerme por las noches solo a sus pies. Blanca, de noche la ves. Se mueve entre las nubes, no quiere creer que la sujeta un sueño con un cordel.